Estás escuchando Ion Radio. Argentina ha dado un paso adelante en la lucha contra los crímenes del franquismo. Desde hace unos meses, un grupo de víctimas ha presentado una querella y esta semana ha dado el primer fruto con la imputación y búsqueda internacional de cuatro torturadores franquistas. José María Galante, del colectivo Demandante, nos explica las consecuencias de esta imputación. Eso supone, por primera vez en la historia, algunos criminales franquistas empiezan a ser perseguidos por los crímenes que cometieron. Aún así, la Fiscalía General del Estado ya ha afirmado que no ve necesario detener a los cuatro imputados por crímenes franquistas. Pero antes de entrar en profundidad en este tema, ¿qué conoce la gente sobre esta querella? ¿Y qué opinión tienen sobre el tema? Alba Villanueva nos ha acercado sus opiniones. Que no conozco. No. Algo he oído, pero no la conozco en profundidad. Que están, lo han abierto, ¿no? Para recoger información. No, la verdad es que no. Sí la conocen, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, es de conocida actuación en Argentina. Sí, sí, estaba al corriente. Sí. Sí, hemos oído hablar. Se debería juzgar en España. Creo que debería ser la justicia española la que debería de investigarla. Y sería más normal, ¿no? Más justo. La ley no existe, creo, y que hay que ser malo para triunfar en este mundo hoy en día. La lectura que nos dan realmente de lo que está pasando es esa. Y con la amnistía que hubo después del franquismo, los delitos de lesa humanidad que quiere juzgar a Argentina, la judicatura lo ha echado atrás. O sea, que más represión y más fascismo es lo que veo. Y la justicia en este país no existe. ¿Creéis que es bueno esto de pasar página o es mejor depurar responsabilidades? No es bueno pasar página cuando lo que queda atrás no es simplemente una cuestión que se pueda olvidar, sino una cuestión que quedó sin juzgar. Una sociedad que cree en la justicia no puede dejar sin juzgar los crímenes contra la humanidad. Y aquí se han cometido desapariciones forzadas, que son crímenes de lesa humanidad. Como decíamos antes, la Fiscalía se ha negado a detener a estos torturadores, acogiéndose a la ley de amnistía. José María Galante no está muy de acuerdo con esta argumentación. Claro que la ley de amnistía no es una legislación internacional, es una legislación española, es en lo que se están apoyando justamente para no hacer justicia en nuestro país, pero no tiene nada que ver ni con la legislación argentina ni con la legislación internacional. La jueza, en su exhorto, hablaban de una ley de punto final y como cualquier ley de punto final inaplicable para este tipo de crímenes. Galante también afirma que otra argumentación que no se sustancia es que no se conozca el lugar donde se producían las torturas, cuando parece claro que estas se llevaban a cabo en la Dirección General de Seguridad, el edificio que hoy acoge el Gobierno de la Comunidad de Madrid. De este edificio, explica Galante, se borraron hace un montón de años todas las pruebas que demostraban que estas salas servían de mazmorras y de lugar de tortura. Por otro lado, así analiza las excusas de la Fiscalía. Todo ese tipo de disculpa es estrictamente intentar volver a mirar para otro lado, intentar que no se haga justicia de nuevo. Pero a estas alturas no tienen justificación ninguna. Estarán obligados a poner en marcha los acuerdos de aplicación de la justicia a nivel internacional que tienen, o los acuerdos bilaterales que tienen con Argentina, o vamos a ir renunciando uno a uno esos acuerdos y España tendrá que retirar su firma de cualquier tipo de tratado de derechos humanos porque los está incumpliendo manifiestamente. Pero esta inacción de la Fiscalía no va a detener a los demandantes, ya que estos crímenes han tenido una grave consecuencia sobre la democracia en España. Se pongan como se pongan, esta querella o otra querella, o lo que sea, terminará llegando a buen puerto. que el tiempo de la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista está contado. Este país no puede seguir soportando más que sean impunes crímenes cometidos en aquel momento, crímenes que han sido algo horroroso y que han impedido que nuestra sociedad se construya sobre una base democrática sólida y clara. A pesar de los intentos de la Fiscalía de pasar página, el caso ha sido asignado al juez Ruz, quien ya ha pedido interrogar a dos de los cuatro imputados, ya que José Ignacio Giralte y Celso Galván Abascal fallecieron en 2007 y 2009 respectivamente. Esta querella va a tener un amplio recorrido a lo largo de los próximos meses y en Ion Radio os seguiremos informando sobre ella. Independencia, información, interés común, interacción, interrogantes. Ion Radio.